www.radiomar.com.ar. Suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, dos palmares, un grito de dolor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prosimularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Muy buenas tardes, estamos ya al aire, siendo las 6:15, en vivo, desde Radio Semilla, desde la fábrica IMPA, fábrica de trabajadores. ¿Fábrica de trabajadores? A la mierda, ¿cómo se? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese que dijo buenas tardes, su último fue Diego, nuestro invitado de hoy. Vamos a empezar a hacerlo rapidito, porque ahora me acaba de decir Diego que se tiene que ir como a las 7, ¿no? Sí, sí. Así que podemos, lo que podíamos hacer en 2 horas vamos a tener que comprimirlo, pero también vamos a dejar un poco para otro programa, ¿no? Para charlar un poco más en profundidad. Bueno, lunes, ¿qué fecha es hoy? 27. 27 de junio. En vivo, desde IMPA, al aire por FM 106.5, acá en el barrio, en Almagro. Y por www.radiosemilla.com.ar en el universo, lo digo siempre, porque no sé hasta dónde llegue. Quizás más allá, como decía el chaboncito de toda historia. El universo y más allá. Vamos a comenzar presentando a nuestro invitado, Diego, que según lo que nos dijo es un practicante de artes marciales. Quizás se hace otras cosas más, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero arte marcial abarca muchas cosas. Ah, bien, ahí, ¿cómo qué? Todo lo que vos quieras hacer honestamente en tu vida es una práctica de arte marcial. Mirá, suena loco, ¿no? Porque arte y marcial, junto con una cosa que nosotros hoy en día parece que no nos suena bien lo marcial, ¿viste? Bueno, porque el origen de lo marcial es lo militar, pero en el arte marcial está más relacionado con que vos necesitas una fortaleza particular para rehacerte. Para encontrar qué cosas vos tenés que o querés modificar de vos, necesitas una fortaleza particular. Bueno, esa fortaleza, se forjaba originalmente... La del guerrero, digamos. La del guerrero, claro. Porque esa es la parte marcial. La parte artística es movimiento. Bien. Eso lo aplicás a cualquier cosa, a lo que vos quieras. Está bueno. Y decime una cosa, hablando de la historia, ¿no? De esto de... ¿Lo practicaban cualquiera de cualquier clase social? En un principio... En un principio vamos a hacer una cosa medio mítica. Porque sí, claro, lo sabemos. Surgió en tantos puntos, es como qué país inventó el fuego. Claro, claro. Con la rueda. Bueno, pero ¿no? Eso tiene que ver con la sincronicidad. Quizás fue en todo el mundo. Algo simultáneo o algo con desfasaje, pero cada uno le puso su particularidad. Claro. Pero podemos hablar el mito de China y la primera estandarización, ¿no? Lo hacían o monjes u oficiales. Es decir, era gente un grupo de aristocracia. Selecto, claro. Sí, si no era para. No era para los pobres, que es la mayoría del pueblo. Y eso se mantuvo así, salvo excepciones, como por ejemplo los pueblos de Corea, que eran invadidos constantemente o por los pueblos de China o por los japoneses. Y los campesinos tenían que desarrollar métodos de defensa porque no había ejércitos formados para enfrentar. Pero después siempre se mantuvo en una élite. Casi hasta el día de hoy, en realidad, porque no cualquiera puede acceder a Claro, pero es más popular, apagar, ¿no? Digamos, todo pero se propaga mucho, uno puede enterarse de qué sé yo. Tiene, sí, sí, hoy en día tiene otra, otro acceso. Y aparte, los medios, bueno, algunas películas o series como Kung Fu han ayuda fomentado muchísimo. Me confunden también, confunden, me imagino. Un montón. Pero hay que ver cómo uno lo ve, ¿no? Porque yo siempre ligué, yo sentí siempre un gran mensaje de esa serie. Siempre, sí, siempre. Sí, desde sí, el momento, sí, más allá de Yankee Land y toda la boludez de los espectáculos, qué sé yo, tocaba un punto que uno ya conocía también por otras lecturas, por otras vivencias, ¿no? Sí, la cuestión quizás más interesante era la de la observación, el constante recuerdo del maestro, los consejos que le daba, y después el hecho de ver que el tipo, teniendo la posibilidad de resolver con violencia algo, prefería tomar otro camino, sin por eso ceder o quedar en una situación inferior al otro. Eso grafica bien esta serie, lo que hablábamos antes también del tema de las artes marciales, de la defensa personal, etcétera. Exactamente, exactamente. La elección de el desarrollar tu cuerpo muscularmente, físicamente, endurecerlo, trabajar la mente para prepararte para un momento de enfrentamiento, y cuando llegue esa situación darte cuenta que hay otras formas de resolver las situaciones que no es con la violencia. Hay veces que tenés que usar contraviolencia, definitivamente, pero siempre hay otras opciones. Y quizás el practicar arte marcial te da la perspectiva de decir, bueno, podía responder con un golpe, pero está bien, está así, total. Yo no tengo nada que resolver con vos, no tengo ningún problema. Distinto es el caso cuando hablamos de una agresión directa, en el cual uno tiene que defenderse, o en el caso de que habíamos hablado en un principio de la violencia contra la mujer o contra los niños, en la cual, bueno, vos tenés que defenderte porque hay riesgo tu integridad física. Ahí vamos al punto, ¿no? Porque principalmente las personas más vulnerables, entre comillas, son los niños y las mujeres. Y los ancianos. Y los ancianos, es verdad. No nos olvidemos es que verdad. Son los extremos de la vida son los que están más expuestos, más golpeados, más olvidados. Pero en este caso sabemos que las mujeres pueden, lo hemos visto, se preparan de alguna manera, aunque no sepan artes marciales, ponele, pero la pelean y no se dejan, ni gritan o lo que sea. Totalmente. Nos derriban un montón de mitos. Y estamos en un momento así social, me parece, en el que el tema de una menos está muy instalado en todos lados, no solo acá en Argentina, y hay muchos grupos de chicas, incluso de varones también, que cansado de todo esto, ¿no? Dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo encontramos la onda para no seguir siendo agredida? Que nos maten, porque lamentablemente hay muchas muertes de chicas. Antes han sido violadas a veces, muchas veces. Sí, como sí. Que hay una cosa. Sí, sí. Me tuve contacto con chicas que organizaban grupos de práctica. Lo que nunca me cerró bien era que era exclusivo para mujeres. Sé también que se organizan y tienen reuniones en las cuales exponen las situaciones de violencia que han sufrido o que sufren diariamente, ¿no? Y que a veces son situaciones que son incómodas hablar frente a varones. Claro. Desde ese punto de vista lo entiendo. Pero después yo considero que la práctica, la violencia la sufrimos todos, básicamente, y que el compartir con un compañero, una compañera, la práctica desarma fronteras, hace que yo pueda conocer qué tipo de violencia sufre una mujer. La chica puede practicar conmigo, que yo les pongo, mirá, a mí me pasa que también, quizás a vos vas con la camiseta de fútbol, no te dicen nada, pero yo de vuelta a la esquina y me quieren, loco, vos, no sé qué sé yo. Sí. Hay como distintos grados, ¿no? Y me parece que entender a la violencia como algo que nos envuelve y que nos nos daña como seres humanos, más allá de los géneros, es importante para entre todos ayudarnos a ver cómo manejar las situaciones de violencia. Sí, totalmente. Está bueno, sí, estamos de acuerdo en ese punto. Lo que pasa es que también estoy de acuerdo con muchas de las chicas que decidieron ese camino así de aislarse o de por ahora, ¿no? Más radicales, así en el sentido de lucha, de combatir, de esto de compartir las cosas entre ellas, sino, bueno, como hace el encuentro de mujeres, ¿no? No está mal, porque en realidad a lo que se apunta en eso es que lo que se dice en el feminismo y en los sectores libertarios, es que este mundo es, además de capitalista, es patriarcal, o sea, está gobernado por los hombres, y las muestras se ven en todos lados, salvo quienes, por ahí con cierto, no sé, como que uno se encuentra, se va encontrando con personas en la vida, ¿no? Y te hacen ver cosas, por ejemplo eso, el feminismo, la igualdad, ¿no? Yo me ponía loco la otra vez cuando en el Ni Una Menos se veían esas fotos de las chicas con los vamos a matar a todos o cosas por el estilo, ¿viste? Era muy fuerte. Pero después hablando con ellas también le dijeron, bueno, no es para vos ni para, es para el macho, abusador, violador, aquel que nos sigue queriendo someter, explotar, etcétera, ¿no? Sí. Y no todos somos iguales en ese sentido. No. Vos, como, así como decía, vos sabés compartir con una compañera, claro, y podés ayudar a que esa compañera crezca. Bueno, un punto en principio de esta invitación era un poco para esto, ¿no? Para ver, voy rápido porque así tenemos tiempo, ¿no? Para ver cómo, porque muchas se juntan, como decía Sola, pero hay otras que por ahí quieren compartir mixtos o tener una charla introductoria en un lugar, digamos, hacemos tal día, vamos a hablar de esto, pueden saber que pueden defenderse. Chicas que por ahí no tienen esa, las militantes, las feministas y todo están como ya con cierta carrera en eso. Pero hay mujeres que han sido abusadas o que tienen miedo y pertenecen a otro sector cultural, si se quiere. Ni para arriba ni para abajo, digo, a otro, ¿no? Sí, también sean del sector que sean, han sido educadas para ser débiles. Totalmente. Débiles mentales y débiles físicamente, ¿no? Y que los son fuertes, y a los hombres nos crían enseñándonos eso. Ellas son las débiles. Entonces también eso es lo que afectaría a veces un grupo de chicas tener un hombre, porque muchas veces el hombre, como hombres, terminamos imponiendo esa imagen de nosotros somos los fuertes y tal vez no es lo que quieren construir, ¿no? O sea, quieren construir una fortaleza interna y... Claro, sí, yo, digamos, un poco con esto que vos decís y con lo que vos comentabas de las consignas. Por eso creo que también es tan difícil hacer consignas que sean políticamente correctas sí, y abarcativas, claro, ¿no? Claro. Que no dejen a nadie afuera, que no ofendan a nadie y que a su vez golpeen al que tiene que ser golpeado. Y de la misma manera también decirte, bueno, no todos los hombres somos así. De hecho, me parece que los que mantienen esta circunstancia estructural o superestructural de violencia son gente con mucho poder, que no es el varón promedio. Pero sí estoy de acuerdo en la cuestión patriarcal que vos decís, que el varón promedio repite patrones y por más que sea una persona luchadora y leída y siempre se asoma algo... ¿no? Nadie está excluido. Siempre se te asoma algo, así como también hay chicas que se les asoma algo, ¿no? Sí, mirá, ahí está. Pero esto tiene que ver también, supongo que con el tema este de que hablamos antes de empezar, que en la antigüedad había como una práctica de un lavado, ¿no? De cabeza, ¿no? En el sentido de esos prejuicios, de los hábitos, de etcétera. Tenés que darte cuenta que estás encarando algo que es distinto. ¿Qué lo quiero decir? Que es distinto por la búsqueda que vos vas a realizar. Y que es distinto porque tenés que pensar que va a ser para el resto de tu vida. No hay forma de encarar una práctica, en este caso de defensa personal, que uno diga, bueno, me hago un cursito de un año, 6 meses, Che, ¿y en cuánto llevo a cinturón negro? La pregunta del cajón, ¿no? Y es como esta cuestión de la educación formal, de, bueno, te recibiste. Claro, qué bien, ahora que tenés el cinturón negro colgado en la pared, claro, y te vas a poder... vas a hacer el título Chuck Norris, sí. Claro, ¿no? Y en realidad los grados, los cinturones son... Es algo que, bueno, es para estructurar la práctica, para más o menos ver el progreso, pero que es algo que va más allá. Y que lo que te decía esto de arte marcial es todo. Vos podés tener un programa de radio, lo hacés con todo el corazón, cada detalle, vos te fijás de, a ver, esto, estás haciendo arte marcial. Pero además terminás y te vas a practicar un deporte de contacto. Y después tenés tu familia, tenés tu vida, tu trabajo. Eso lo podés hacer, así como podés ir y tocar la guitarra, o hacer, bueno, este complemento que es la práctica de una práctica deportiva sería ideal, ¿no? Pero además de una práctica deportiva, algo que te endurece el cuerpo, te fortalece, te prepara con una técnica, con un reflejo, y que además tiene, esto lo hablábamos antes, esa cuestión de la relación con el otro, estamos tirándonos golpes, pero no tenemos que respetar, no puede haber un lastimado, si nos lastimamos está mal, Pero si nos tiramos así, jorobando, sin hacer nada, también está mal, porque nos estamos perdiendo el tiempo. Entonces hay como algo que es muy profundo y que si uno lo empieza, lo tiene que empezar pensando que va a llevar el tiempo suficiente para que salga bien. Por eso también se da esto de decir, es difícil encontrar grupos que progresen y se mantengan en el tiempo, porque generalmente se busca un resultado a corto plazo. Yo quiero... A ver, no, pero a mí enseñame a arrancarle el corazón del techo y mostrárselo antes de que caiga al piso. Es lo que el sistema propone también, un cierto sistema con métodos y un cierto resultado. Claro. Lo otro me parece que tiene que ver también con esto que hablábamos antes, de lo espiritual, ¿no? O del crecimiento, de la... qué sé yo. Espiritual en el sentido de ser, ¿no? Allá de la religión, etcétera, ¿no? Sí. Y lo que a nosotros nos importaba cuando decidíamos esto de... Viste que yo había posteado algo, no creo que eran unas tomas de una chica que se podían defender, y vos decías, bueno... Jiu-jitsu. Esto podía ir. Las tres tomas que todas mujeres tienen que saber. Claro. Y vos decías, pero no hace falta. O sea, sí, mejor, pero vos practicando ni siquiera capaz que tenés que llegar a eso, con una actitud, con una cierta cosa, ¿no? Con un aire de... andás a ver, que emana, que no se ve cuando uno tiene ese control, ¿no? Esa conciencia. Yo sin saber demasiado, muchas veces me ha pasado con esto de estar en un lugar centrado, tranquilo, y evitar un montón de quilombos. Y conscientemente, o quizás por haberlo leído, yo no me acuerdo ahora en realidad, ¿entendés? Pero sé que eso está ahí, que uno lo puede utilizar. Y las chicas que corren tanto peligro últimamente, lo que vemos es eso, ¿no? Que quizás con ese conocimiento libre un montón, no sé, nosotros estamos emperrados en decir, bueno, que no pase más esto. Entonces busquemos las miles de formas que se puedan hacer. Totalmente. Para poder, una es esta, llevar miles, bueno, esto político, difundir, ir a las escuelas, no sé, tantas cosas que se pueden hacer, pero bueno, algo concreto es cómo defenderte ante alguien que quiere aplicar la violencia y la fuerza contra vos. Y me imagino que lo más importante es evitar la violencia, no llamarla. No. O sea, tener el conocimiento para saber evitarla, para saber esquivar ese momento. Claro, pero que igual la violencia siempre está, porque no tienen que ser solo golpes, o sea, pueden ser una forma mala de tratar, tocarte, una palabra babosa. Hay una cuestión. Estábamos hablando antes también de la violencia que nos rodea y nos acosa, y los sectores de la sociedad que están más expuestos. Yo pienso en un pibe de 14, 17 años, tez oscura, con pantalón de jogging, zapatilla chatita, pasa el patrullero y te va a parar, te va a reventar. Te va a ver lo suficiente, te va a calcular hasta que... Algo va a pasar. Cuando se puede evitar la violencia, buscar evitarla. Cuando ya está encima tuyo, tenés que aprender a defenderte. Mi profesor de cuando yo era chiquito, yo empecé a los 5 años, tenía una frase que era, a ver si me acuerdo bien, pero algo así como, si te insultan, ignora, si te persiguen, huye, y si te acorralan, defiéndete. Y parece como muy, muy de retroceso, ¿no? Pero pasado el tiempo, pasado los años, me di cuenta que tiene una sabiduría eso. Tiene una sabiduría. Y si el insulto te lo hace una persona que no refleja nada en vos, ¿para qué contestarlo? Y si el insulto es solamente un insulto, ¿no? Me refiero a algo físico, sí, ¿no? Aparte es un trabajo contra el ego también, ¿no? Claro, si a mí no me... Uno reacciona porque... Vos no sos nadie para mí, como para que lo que vos me estás diciendo me haga mella o me saque. No por esto estoy diciendo que hay que soportar cualquier cosa, pero hay actitudes que bajan el porcentaje de exposición a recibir violencia. De hecho, yo hace años que, bueno, la última vez que me peleé en la calle fue hace como 15 años, o más, no, más. Y situaciones de violencia en la calle he vivido durante esos 15 años un montón. Está bien, yo varón, de edad mediana, caucásico, con educación secundaria completa. Estoy en un parámetro en el cual no estoy en la mayoría de la exposición. Claro, claro. Y en el caso de las chicas, o de las mujeres, que como hablábamos al principio, están más expuestas, o están en los grupos más expuestos, Creo que la práctica te da el fortalecer tu cuerpo, al fortalecerlo, conocerlo. Cuando lo conoces, sabes cuáles son tus limitaciones y tus alcances. Conoces el cuerpo de un adversario, porque no es lo mismo tirar golpes a una bolsa que trabajar con un ser humano y saber dónde golpear. Y todo esto te da una fortaleza que te permite salir corriendo. Bueno. O, si está encima mío, bueno, hacer una llave, golpearlo y salir corriendo. Si tira un tiro, haces como Matrix. Si tira... Lamentablemente, lamento romper la fantasía. No. El arma de fuego es... No, pero aparte también eso se nota, ¿no? Vos sabés cuando alguien puede llegar a venir armado y que puede llegar a hacer, entonces también hay el trato, ¿no? Te doy todo, Tomás, y total... ¿Cuánto, material. ¿Cuánto puedo tener? Recién cobré el sueldo, ¿cuánto puedo tener? Si la, vida, por la calle, viene otro a robarte en la calle, viste, uno... Si andás, no sé, tenés que andar con un auto súper, andá a robarle a alguien que tiene la guita. Claro. Bueno, y volviendo al tema de las chicas, entonces, ¿te parece? Vamos a un corte y después volvemos, dale, así escuchamos algo, dale, de música. Tenemos un operador que está reemplazando a Nati, que está enfermucha, parece. El operador se llama, ¿cómo era? Luciano. Bueno, bien. Muchas gracias, Luciano, gracias por venir. Sería, bueno, vamos a escuchar un tema, Luciano, lo que quieras. Después lo decimos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Vamos a cambiar un poco. Estamos al aire y... Está tomable el mate igual. Está volando el mate. Bueno, oyentes y oyentas, seguimos acá en Radio Zumbí, el estudio mayor de Radio Semilla. El único. Charlando con Diego... Hernán, y viendo qué podemos hacer, ¿no?, ante estas cuestiones tan complejas y no sabía cómo decir, pero me suena complejo porque realmente cuando uno va entendiendo, viste, como que te librás de un montón de cosas. Sí, es una charla profundísima, casi interminable, la de la violencia, porque tiene tantas aristas y generalmente se cae en la parte de los golpes, ¿no? Y me parece que hay que rever un montón de violencias, que microviolencias, desde el chiquito o la chiquita que lo mandan, lo obligan a ir al jardín, no tiene ganas y llora y patalea, y bueno, y tus viejos tienen que ir a laburar, no podés quedarte en la casa y tenés que ingresar ahí, ya es de chiquito que tenés que vivir la vida jugando y disfrutando, estás ya recibiendo un nivel de violencia. Después, bueno, no sé, la primaria, los maestros que te enseñan que también reciben violencia y se transmite, tus viejos que reciben violencia en el laburo, en la casa y te la transmiten. Los medios. Los medios de comunicación, pero yo hablo de la microviolencia, sí, sí. No algo tan... Sí, pero incluso desde el... No los medios, incluso el canal de televisión para niños, todo, sí. Desde la publicidad también, a los gritos, mostrando, sí. Todo es como una forma de... Sí, sí. Tenés que tener esto. Bueno, y aparte después te preguntás por qué... Bueno, las frustraciones que genera todo algo, eso. Algo que me pasa mucho a mí, vienen mamás o vienen papás diciendo, mira, mi chico es hiperactivo, tiene síndrome de no sé qué sé yo, y lo primero que le pregunto es si toma gaseosa. Sí, y bueno, ahí tenés una cantidad de azúcar, un bombardeo de energía, le dijiste, ¿come caramelo? Sí, también. Bueno, ¿mira mucha televisión? Sí, bueno. ¿La televisión está a todo volumen? Sí, bueno. Le está dando nafta súper. El ejemplo que anden hablen a los gritos y corriendo, y bueno, ¿qué va a hacer? Ponelo a mirar, no sé, el Weather Channel y lo vas a tener hablándote de las nubes, ¿no? Está bueno, eso sí, aprovecharlo, ¿no? Si uno vive en la ciudad. Los chicos son esponjas y son súper fuertes, ¿eh? Lo que los debilita son los adultos que están dándoles malas influencias y educándolos mal alrededor. Y además igual es normal que el chico esté mirando Weather Channel que sea hiperactivo. Y está porque en el momento que energía. Es el momento de la vida que tenés más energía que sí, pero eso le sumás control le sumás de la gaseosa, le sumás el azúcar de los dulces por todos lados. Y claro, los bombardeos también masivos. Y aparte vivís en la ciudad, ¿no? Que hay pocos espacios. O sea, en los departamentos vivís muy pegados, ¿no? Como que bueno, es nuestra vivencia de ahora, ¿no? Podemos irnos a vivir a otro lado, capaz. Sí. Bueno, esto yo lo presentaba por el tema de las microviolencias, ¿no es cierto? Que nos van metiendo y naturalizando la violencia. Después te hablan mal y es natural, y vos contestás mal y es natural, y eso te lleva a trompearte, y bueno, es natural trompearte, o hay rituales de, no sé, fútbol, ¿no? Y pegarse con otro, revolearle palos, piedrazos, es algo que insultarlo, discriminarlo. Claro, claro. Sí, No importa qué es lo que tengo adelante, quién es, rebajarlo es... Y es el contrincante, es mi rival, lo tengo que destruir. Esas microviolencias son tan terribles como las otras que son frontales, directas, y son las más obvias, ¿no? El tipo que maltrata a su pareja o a su mujer, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo? Supuestamente estás con esa persona porque la querés, ¿no? ¿Cómo la vas a maltratar? Pero bueno, acá lo que se naturaliza. Dentro de lo que se puede hacer, bueno, podés buscar prácticas de defensa personal, asociarte, si te asocias con gente, como hablábamos antes de las chicas, que sufrieron violencia, bueno, es súper positivo eso. Es una forma de canalizar y evitar que vuelva a pasar. También te empezás a rodear de otro ambiente. Empezás a ver esas microviolencias. Decís, oh, bueno, mira, a fulanita le pasó esto, y mira, a mí mi novio me trata así también. Bueno, mejor me separo de tipo, me busco otro que me valore de verdad. Porque a ella ya. Y llegó más lejos. Yo tengo que frenar a tiempo. Creo que eso también te lo da el arte marcial. El saber con qué tipo de relaciones querés construir. Ahora, preguntando de nuevo en este momento, ¿no? Te preguntaba antes si en el pasado quiénes los practicaban. Hoy vos decías que también es un poco de elite, de alguna manera, ¿no? Que no es. Porque, digamos, ¿cuál es el contratiempo peor? ¿Qué es no tener tiempo para practicarlo? No tener que trabajar. La televisión es el peor contratiempo. Bien ahí. Bueno, Facebook. El tiempo Facebook. Que utilizaste en esa boludez, dedicarlo a vos, sí, a la práctica. Es verdad que uno tiene que trabajar muchas horas y que es agobiante y que uno llega cansado. Pero también es verdad que el deporte te devuelve energía. Claro. Por más que trabajes 12 horas, no quiere decir que vas a tener mejor estilo de vida que trabajando 6. Seguramente llegas a tu casa, te tomas unas mates, charlas con tu mujer y te pones a ver tele. Digo, si podrías haber ido a trotar, podrías ido a jugar a la pelota, o aprendías boxeo, o kung fu, taekwondo. Podrías haberlo hecho. Y o sea, eso, el tiempo no sería un inconveniente. Hay que buscarlo. Para mí no. Para mí el inconveniente más grande es la voluntad. La voluntad tampoco tiene que ver con un tema de costos. Es verdad, hay lugares que son más caros que otros, ¿sí? No es algo de acceso fácil. Pero en mi experiencia personal, yo di clases gratis 2 años, los sábados a la mañana en el Parque Centenario, y nunca pasé de 2 personas. Y la gente se me acercaba, me preguntaba, decía, qué lindo el sábado que viene, vengo. Y dejé de dar clases, ¿no? Porque. Dar clase, yo iba a practicar y el que se sumara, claro. Bienvenido, ¿no? Yo me ajustaba a la persona que. Entonces creo que el mango ajusta y es difícil, ¿no? Pero cuando haces algo por vos, qué sé yo, te pagás la clase del profesor de guitarra y la pagás y por ahí te fumás tus puchitos y en tus puchitos bajaste, ¿no? O en lugar de ponerle crédito al celular, qué sé yo, no sé. Pensar en qué cosas te van a construir a vos, te van a hacer bien. Y utilizar tu tiempo, tu energía y, bueno, el metálico, la guita, en algo que te vaya a devolver, que te vaya a construir como ser humano. Uh-huh. Además, para mí tiene que ver con la voluntad. Va mucho el límite, por la voluntad de lo que quiera hacer uno y tomar una costumbre. Yo creo que las artes marciales, como todo, igual los deportes en general, tienen un nivel de disciplina. Algo que, una autodisciplina, que uno tiene que fomentar eso. Y además está el hecho de gastar energías en otra cosa, después te da más energía para la otra cosa. No es que uno va a pensar, uy, termino cansado de esto y después estoy toda la semana no puedo hacer nada. No, después de tomar disciplina y práctica de eso, vas a tener energía para hacer la primera cosa y después la que te consume más o totalmente, al revés. Totalmente. O sea, uno no tiene que estar pensando de, me voy a cansar más. Me voy a cansar menos. Los músculos y el cerebro funcionan de la misma manera. Si vos lees, te va a dar ganas de leer más. Y vas a de golpe a encontrar que tenés más tiempo para leer, porque tenés ganas de leer y vas a leer. Y con el cuerpo es lo mismo. Lo entrenás, al principio te duele. Decís, uy, no doy más. Uy, esta semana estoy todo desgarrado. Uy, me duele todo. Y después vas diciendo, bueno, esos dolores. Mirá, descansé mejor. Me siento más hábil. Ahora, no sé, me muevo más. Antes me acostaba muerto y ahora me acuesto 2 horas más tarde y descanso mejor. Pero estamos. Volvemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Hay un modo de vida que adoptamos. Digo, adoptamos porque nos lo imponen, pero todos los días uno puede. De pequeñas decisiones que uno puede tomar. Y una, esta es una, el decir, bueno, no tengo plata para pagar este mes. Bueno, pero yo sé que tengo que hacer 30 flexiones y 50 abdominales. ¿Y cuánto te van a hacer 30 flexiones? No sé, minuto y medio. ¿Están viendo tele? Bueno, pará, pero la propaganda, estás haciendo abdominales y flexiones. Eso es voluntad, no es otra cosa. Claro, pero vos hablas de voluntad y para que haya voluntad primero tiene que haber un cierto... una cierta visión de lo que uno quiere, ¿no? Digamos, desde el Kung Fu que te atrapó cuando eras chico y la veías en la serie, que puede ser una cosa bien que te interese mucho, o haberte encontrado con alguien, esto que decíamos, leer algo, que decías, bueno, pero yo quiero incursionar por acá, que te haya un interés cierto. O sufrir violencia. También, bien, bien ahí. O sufrir violencia y te suena la campanita y decís, epa, me meto acá al Magro Boxing Club, hacer bolsa, aprender técnica, ejercicio físico. Por ahí la violencia no la sufrís nunca más. Por ahí encontrás un grupo de gente recopada, que mirá, conocí gente hermosa, todos deportistas, que tenemos toda la cabeza que va para adelante. Te metiste en boxeo, que es un deporte maravilloso. Aprende, después de muchos años de entrenar, ¿no? Aprendés a defenderte. Pero tuvo que estar ese paso de tengo duda, tengo incertidumbre, tengo ganas de hacer algo distinto con mi vida. Porque volviendo al tema de la violencia, todos la sufrimos. Y no, yo no sé si la gente realmente quiere dejar de sentir violencia. Porque no se la ve paralizada la gente. En todos los aspectos. Paralizada, recibimos violencia de todo tipo y la recibimos. Y no hacemos nada. ¿Vos decís sumisos a algo que te viene de afuera y que no...? Sí, sumiso. ¿Naturalizado? Naturalizado, acostumbrado, distraídos. Y ahí prima la ley más fuerte. El que sufre violencia pero es más fuerte, bueno, algún día se la va a dar a aquel. O a otro que está en inferioridad de condiciones, como por ejemplo tu hijo. Sufre violencia, bueno, no se la voy a devolver al que me violentó. Claro. Le voy a dar un bife. Y el nene se la da al perro, que también es el que... O al compañerito de grado, ¿no? Y después la violencia en el colegio. ¿Cuáles serían los... Ponerle que hay un interés, ¿no? Como si como... de alguien, un pibe o una mujer, un chico. Ya les interesa y dan los primeros pasos a buscar un lugar. Que yo, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes con que se encuentra ahí en estos primeros pasos? Bueno, como en todas las cosas de la vida, hay gente que está bien preparada, hay gente que no está preparada, hay gente que tiene el conocimiento, pero que no está preparada para enseñar, por falta de capacidad. No, lo tuyo no es enseñar, por eso es un gran luchador, ¿no? Hay personas que tienen situaciones de violencia no resueltas y que el estar a cargo de una clase de un deporte de contacto, un arte marcial, les da una situación de poder, privilegio, y terminás yendo a un lugar a que el sargento García te rete y te, o sea, te eso, pegue. Pero eso es para, ¿no?, todo, digamos. Sí, para cualquiera, incluso adultos, hombres, mujeres, sí, lo que sea, para encontrar a alguien que realmente... ¿Y cómo lo encontraste eso? Y para mí tenés que buscar mucho, tenés que dar vuelta, tenés que buscar distintas disciplinas. Ya vas no a encontrar... hay una pregunta clave, como que le digas. No, porque preguntas te pueden mentir. Claro. Lo mejor que puedes hacer es ir a ver varias clases. Por ejemplo, decir, oh, mira, este maestro de Aikido, a ver, miro Aikido. Primero me entero de qué es el Aikido, ¿no? Y después digo, bueno, a ver, la gente está contenta, ¿cómo los trata? Bien. Hay intercambio, digo, hay preguntas y deseo de contestar las preguntas. ¿Cómo es la mecánica de la clase? Bueno, a ver, me voy a ver esta de kickboxing. Ah, mirá, mucho físico. Bueno, a ver, puedes tener una entrevista con el profesor, decirle, mirá, no sé nada, quisiera a ver qué te dice. Claro. Pero siempre viendo el trato. Porque yo todo el tiempo vuelvo sobre lo mismo. La parte más importante es que vos estás eligiendo a alguien que supuestamente te va a entrenar durante... Para siempre, si se puede. No es para siempre, 10 años. Para llegar a un buen nivel de decir, no, yo de jiu-jitsu sé, 10, 15 años de jiu-jitsu tenés que hacer. O boxeo, bueno, no sé, 3, 4 años de boxeo tenés que hacer. Entonces se va a crear una relación con tus compañeros, compañeras y con tu profesor, profesora, y tenés que ver en dónde te estás metiendo. O sea, también estamos hablando acá de que nada se hace solo, que siempre es con otros. Es una construcción. Y además cada uno, o sea, tal vez para uno ese profesor puede ser un desastre y para el otro puede ser muy beneficiado con... Porque también no es solamente que depende de cómo sea el trato del, mira, que te va a dar las clases, sino... Poneme un ejemplo de que sea un desastre y que un practicante se vea beneficiado. ¿En qué aspecto? Porque son cosas si es una, a si veces es un tipo, pueden ser personales. Si es un tipo que técnicamente es bueno, pero que es mala persona, va a criar a un grupo de rambos, de gente loca que te pega por la calle, que te tiene la capacidad. Si es un tipo que es muy buena gente, pero que técnicamente es deficiente porque no se preocupó por formarse, no, nunca tuvo un entrenamiento serio, te está mintiendo, porque muy buena onda, venimos, todos transpiramos, pero vos no vas a poder defenderte de algo que te pase en una situación real. Entonces, es muy difícil encontrar un buen maestro de arte marcial, un buen profesor de boxeo, no sé cómo se dice en boxeo, la persona que te apadrina te entrena, ¿no? Entrenador, ¿sí? Un buen entrenador de boxeo, que no es solamente el que te dice cuántas flexiones y abdominales, sino que te contiene, te acompaña, ¿no? Es bastante similar el rol con el profesor de arte marcial. Sí, Diego, ya estamos casi llegando al final, pero antes, una pregunta hacia el aire, ¿no? Nosotros habíamos hablado un poquito de esto, ¿no se podría hacer alguna charla informativa con todos estos temas para abrir la cabeza y que vengan hombres, mujeres, niños? Yo totalmente me encantaría, inclusive si acá IMPA presta algún espacio, no tiene que estar bien preparado, tiene que ser un espacio físico. Algo muy tranquilo, charlar, exponer experiencias, algo muy básico. Yo todo el año pasado estuve dando un taller de autodefensa en la Plaza Giordano Bruno durante la Feria del Encuentro, primeros y terceros sábados de mes, uh-huh, ¿no? Y lo hacíamos junto con el taller Liberatorias. Ah, mira, con Raquel. Uh-huh. Una hermosa Raquel. Y tuve la experiencia de trabajar en algunas oportunidades con chicas que habían sufrido violencia. Y fue una experiencia para mí muy enriquecedora. Siento que las personas que se acercaron se sintieron cómodas, porque varias volvieron. No maté a nadie. Y me parece que es algo muy, muy copado para pensarlo. Pero yo insisto mucho, hace muchos años que practico, muchos años que doy clase. Es algo que hay que pensarlo con la cabeza de lo estoy construyendo a largo plazo. Claro, claro. Esto, para hacerlo en serio, me tengo que comprometer. Es un cambio de como persona. Sí. No, está bueno eso. Podemos armar, vamos a ir organizándolo. Armar algunos conceptos, incluso charlar nosotros, ver bien cómo dirigimos. Porque se abre mucho. En principio lo que queremos es que nos suceda esto, que las chicas tengan cierto resguardo de sí mismas, ¿no? Y como nos queda poquito tiempo, vamos a ir al operador. Tenemos la cortinita esa que te había dicho de el pelado. Escuchamos un poquito y ahora terminamos la entrevista con Diego. Después dale, seguimos nosotros. Dale. Pero Diego tiene que dar clases. ¿Se dice dar clases? Ciudades sin darme cuenta, fui tomando su color oscurecido, fui perdiendo transparencia. Estoy tan denso que ya no me entra el sol. Deja ver todo así como es. Y si hoy me miras, me confundes con mis desechos. Tan escondida el alma no se puede ver. Agua estancada que no puede ver el mar. Por una grieta está por escapar. Esa quietud es pura velocidad, el movimiento muestra eternidad, por siempre cambiando. creciendo y cambiando. Agua de río, vuelvo al mar, cantando y cambiando. Soy como el río que canta y vuelve al mar, cantando y cambiando. ¿Estamos al aire? Bueno, escuchábamos al Pelado ahí con un tema que dice: soy como el río, vuelve al mar, cantando y no sé qué. Y bailando. Me gustó porque me parece que tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Porque uno, yo siempre veo esas imágenes de cuando uno es como el río, como una gota en el río, como el río que va al mar, que ese encuentro deseado tan así, tan internamente, ¿no? Claro, la búsqueda espiritual, la búsqueda, lo que sea, ¿no? Esa cosa bien que no sé. Quizás que tenga que ver con esto de las artes marciales, ¿no? Uno no lo puede ignorar y no puede. Una vez que lo sentiste, no, ya está. Es para siempre. Es como el tema de la revolución para nosotros, ¿no? Decimos, no, ese fuego arde para siempre, no hay forma de apagarlo. Y yendo a eso, porque nuestro invitado se va a ir, ¿no? Vamos a hacer. Esta la intención de la canción del Pelado era que sirva de introducción como para esta última parte del programa, que es última parte de siempre y última parte de hoy, pero después seguimos con el programa. Que es la pregunta Zumbí. Es la que le hacemos a nuestros invitados e invitadas. Por favor. Una pregunta doble, o más, se abre. Si crees en la revolución o las revoluciones, y si consideras que lo que haces, esta actividad cotidiana, esto que te entusiasma, esto que vos vivís, contribuye a esa revolución o revoluciones. Sí creo porque los cambios de la humanidad se dieron con revoluciones, y por otro lado, si no hay una revolución, la humanidad se va a extinguir. Porque estamos en un camino de violencia retorcida y perversión y horror. Y la única forma de cambiarlo es con un giro violento. O sea, que necesariamente una revolución. En cuanto a si lo que hago siento que contribuye, bueno, es complejo. El otro día lo hablaba con un amigo que hay que hacer una autocrítica para ser moderado, y todos queremos que lo que nosotros hagamos contribuya a un cambio real. Pero hay que ser honesto y no sé si todo lo que hacemos todos los días contribuye a un cambio a nivel global. Sí, y en ese sentido lo pongo como una respuesta de sí, siento que lo hace en lo personal. Yo todos los días trato de practicar el observarme, si rechacé los pedidos de las personas que me rodeaban, si fui amable, si ayudé a una persona que me vino a pedir ayuda, si fui honesto, si mentí, y lo hago como un análisis hacia mí. Y siento que eso a mí me mejora como persona. Por lo tanto, me pone individualmente en un lugar que puedo encajar en grupos para un cambio. Desde ese punto de vista, sí siento que lo que hago contribuye para un cambio mayor o una revolución. No creo que en particular la práctica de arte marcial vaya a llevar a una revolución. Pero sí creo que el practicarlo como yo lo practico para mí, que es la forma del revisarme, el revisar los actos y el querer otra cosa, ¿no? Y buscarla conscientemente, eso sí creo que contribuye bien para un cambio. Está bueno. Sí, igual debe ser la unión de tantas cosas, ¿no? Para la que vamos a hacer entre todas y todas. Antes de que te vayas, Diego, que te saludemos, quería leer un comentario que apareció en el Facebook de La Olla. A ver. Que dice muy claro el invitado. Interesante lo que dice, que nos paralizamos frente a la violencia. Lo dice Roxana, que es una persona que viene trabajando con el tema de la violencia hacia la mujer durante años, ¿no? Así que bueno, en un punto está bueno esto de saber que hay una recepción y que se entiende. Bueno, ahora sí, te podemos despedir, Diego. Gracias por haber venido. No, por esperamos favor, volver a invitarte en otro momento y sigamos organizando algo que nos pueda ayudar a sigamos al por cambio, ahí, ¿no? Por ahí a través del Facebook, difundiéndolo. ¿Sí? Poniendo una fecha, un horario que sea viable

yo. No me vengas a zarpar. No me vengas a zarpar. Nomás necesita una solución. Es no, necesita, no puede estar en la duda. Es tan grande la... Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. ¿Cómo? Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta sí, una chiquita antes de ayer. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? El problema nuestro no es el dólar, el problema es la inflación. Lo que sufre el argentino que está mirando en este momento es que va al supermercado. Él no va al mercado a comprar dólares. Le va al supermercado y dice, pero otra vez aumentaste el tomate. Lo compré hace 3 días y valía X, ahora vale X más 20%. ¿Qué querés? ¿Cómo está la cosa? Esto es lo que nos está matando, la inflación. Y la inflación encima sumada a la mentira. Estás escuchando Radio Semilla y te recomendamos. En medio de la nada, tiempo volvió para contarlo todo. Conseguilo los domingos en los kioscos y buscalo diariamente en la web www.tiempoar.com.ar. Estás escuchando Radio Semilla y te recomendamos. En medio de la nada, tiempo volvió para contarlo todo. Conseguilo los domingos en los kioscos y búscalo diariamente en la web www.tiempoar.com.ar. Bueno, volvimos. Nos queda un rato todavía. Antes de olvidarme, voy a leer una información que tiene que ver con lo que veníamos hablando y con otras cosas más. Que es, el domingo que viene, se va a dar un taller sobre trata. La trata en este momento, todos los días, puede pasarnos a cualquiera de nosotras. Y el tema es así, quien lo va a coordinar es Paula Zambelli, que estuvo de visita acá en nuestro programa hace un tiempito. Es del proyecto documental performático Primera Casa, que estuvieron buscando guita. Y este taller sobre trata tiene un bono de contribución a beneficios del proyecto. El flyer dice, taller sobre trata, explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres. ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo ayudar? Explicamos cómo funciona la red, por qué existe, los modos de captación, el uso de las redes sociales con los adolescentes, cómo prevenir, cómo denunciar. Coordina Pablo Zambelli el domingo 3 de julio de 15 a 18 horas. Info más inscripciones, tienen que mandar un mail a primera.casa.película@gmail.com. primera.casa.película@gmail.com y él les dirá dónde es y bueno, otros detalles. Así que bueno. Y este sábado, que es el primer sábado del mes, como todos los primeros y tercer sábados del mes, se hace la Feria del Encuentro en la Giordano Bruno. Humberto, no, Neuquén y Honorio Porredón. Sí, desde el mediodía, ¿no? Sí. Y hasta la noche, según el frío que haya. Bueno, el otro día estuvimos en el Puente Pueyrredón, en realidad en la estación Darío y Maxi, siendo parte del evento del recordatorio. El recordatorio del 26 de junio, que fue el 25 y el 26, en este caso ahí en Avellaneda. Y bueno, estuvimos haciendo la olla, ahí para un grupo de gente que se quedó a ver la película, porque también se pasó una película, la gente de Cine Libre Parque Abierto, pasó Maxi Costecchi, constructor de caminos. Una película, un documental muy interesante donde hablan con amigos, familiares de Maxi. y contando cosas que no se saben. Porque normalmente, no sé por qué, pero se habló mucho de Darío Santillán, porque era más militante, porque tenía más experiencia, etcétera, porque formaba parte de un grupo que después tomó el nombre. Y Maxi, según como decían sus amigos en la película, él iba de acá para allá, todo, y se enganchó en un MTD de ahí de la zona de Guernica. Y se puso a hacer cosas ahí con la gente, con el barrio. Muy interesante, pero además lo conocían, es una persona real, ¿no? La beta artística de él, un montón de cuestiones así de su infancia, de su trato con las hermanas y los amigos. Un recordatorio de otra época, ¿no? Estuvimos ahí, bueno, y hubo lo de siempre, ¿no? Un montón de grupos, organizaciones, marcha de antorchas. Mucha gente se juntó, estaba frío, pero bueno. Tres bancas, siempre hace frío, en 26 de junio siempre hace frío, y a veces llueve. Así que bueno, estuvimos ahí también. Y supongo que vamos a estar haciendo la olla en otros lugares, ¿no? Ahora un compañero, Maximiliano, nos invitó, no sé si viste el Facebook, no, a una jornada que se va a hacer en el barrio Catalinas, de La Boca, para gente que está ahí en situación de calle, etcétera. Nos invita a la olla si queremos hacer la olla ahí también con ellos. Hay varios grupos y van a convocar y a recaudar para esa gente. Así que bueno, lo charlaremos a ver qué onda, si queremos estar. Mira, bien hacer la olla, ¿viste qué lindo que es? Sí, es muy lindo. Cortar, limpiar, lavar, cocinar. El humo. Preparar el fuego. Preparar el fuego, que esta vez nos dio bastante trabajo. No que salga el fuego, sino que mantenerlo con la suficiente caloría como para terminar el guiso. Pero bueno. Terminó, se comió, se vio la peli y se disfrutó de lo que es el recordatorio de estos dos compañeros que murieron a manos de la policía, de la yuta asesina, disparando por la espalda. Sí. También recordando que hay muchos cómplices políticos que todavía están libres, que siguieron 12 años en el gobierno, como Aníbal Fernández, que le ha dado la orden de reprimir, y siguió poniendo cara de bueno, siguió haciendo su demagogia. Tal vez cae preso por otra causa, pero finalmente es porque está bien sucio y porque está bien metido en la roña de lo que es la política, de esta insana política que tiene autoridades, formas hegemónicas de imponerse en los medios y de mostrar caras buenas cuando en realidad lo que están haciendo es juntando dinero y formas para seguir en el poder, imponerse y continuar con su perpetuidad de inocencia que ellos mismos se dan, pero muchos sabemos que de este lado que no es así, que son personas altamente culpables y responsables de la muerte no solo de Maxi Costecchi, sino de... Sí, tantos y tantas que todos los días pasan, ¿no? Cuando van a la villa a cagar a tiro a los pibes, también son responsables. Y siguen poniendo cara de Hollywood, ¿no? Para y darnos este miedo que decía hoy Diego, de hacernos bajar la cabeza, que imponernos todos estos golpes diarios que salen a punta de pistola y también a punta de voz con sus formas de imponerse, ¿no? Y entonces hay que estar ahí presentes y decir que en un momento se van a tener que ir, que en un momento van a ser juzgados y que la impunidad, no solamente juzgados por un juez, sino por la sociedad, y que si no son ellos van a ser los siguientes, y que tengan miedo porque un día el pueblo se va a cansar de todas estas masacres y de toda esta pobreza que generan diaria en nuestras mentes y en nuestros bolsillos. Sí, quizás hay que estar, bueno, esto que hablábamos con Diego también de las artes marciales, ¿no? Tener la voluntad de despejar un montón de cuestiones que te hacen ser un cordero sumiso, que lo único que haces es, para cambiar, es votar a otro candidato en otro momento y decir, bueno, esta es la forma que tiene la democracia. Cuando pasa lo que pasó en ese momento, en el 2002, que era muy fuerte verlo por la tele, ¿no? Yo no estuve ahí, pero lo vi por la tele, y era muy fuerte ver esa cantidad de personas con un grito así fuerte de que no querían saber más nada de todo esto, y toda la yuta, la gendarmería, la prefectura, todas las fuerzas represivas, tratando de contener eso, de que el símbolo de cortar el puente es ganar ellos, ¿no? Ganar el estado de la violencia que decía Diego también, ¿no? Los poderosos, los autoritarios, tienen que ganar, tal vez de las balas, de las armas, de la fuerza, de los medios. Porque los medios decían... Se mataron entre ellos. Sí, primero un enfrentamiento de los picoteros, qué sé yo, bueno, tantas cosas, ¿no? La crisis causó dos nuevas muertes el otro día. Y bueno, pero sabemos que bueno que en todos los países ha ocurrido siempre que hay un manual de contrainsurgencia, que una de las cosas que dice es que, bueno, tenés que matar a dos y bueno, todo el resto va a tener miedo, se va a calmar, lo va a pensar. Sí. Dos va a frenar o 44, como fue el 20 de diciembre. O, también, claro, o pero es una forma. Tantos de cientos del gatillo fácil de la policía y diariamente tenemos que abrir la masacre. Tenemos en el diario, tenemos el pronóstico de las nubes y también tenemos el pronóstico policial y represor de cómo nos vienen haciendo cuenta de que cuánto va a llover frente a nosotros, pero otras lluvias, otros dolores. Sí, lamentablemente sigue sucediendo. Y pega en los sectores más vulnerables también, ¿no? Siempre la violencia va a ser lo más débil, ¿no? La gente en situación de calle, la gente en las villas, las mujeres, los chicos, los pibes que, bueno, por diferentes motivos sociales y políticos andan en la calle y consumen poxirrano opaco y para lograrlo van y roban un celular o alguna boludez así, exponiéndose todo el tiempo ellos, porque por un celular te matan, ya lo sabemos, por una bicicleta te matan. No solo, bueno, a veces hay chorros que van con armas y también matan por nada. Pero también la gente que quiere defenderse a los Estados Unidos con un arma en su casa es capaz de matar a su propio hijo si lo ve por el miedo. Lo ves en la ventana de una sombra, pero tiene un tiro y a tu hijo que estaba jugando la pelota. Ponele. Digo, ese es el grado de locura en el que estamos inmersos, ¿no? O los policías que andan como locos y ni siquiera saben manejar esas camionetas y pasan por arriba de las personas, ¿viste? Sí, bueno, esto nos tenían que cuidar, ¿no? ¿No era así? Bueno, no, sabemos que no. Que hay que protegerse de ellos. Cuanto más lejos de la policía, mejor vas a estar siempre. Es muy particular, pero si hay un policía es que hay problemas, no es que hay soluciones. Y se está viendo mundialmente esto, ¿no? Ahora en México, con tanto rollo que hay, quilombo, gente muerta todo el tiempo, los maestros asesinados y reprimidos, la policía haciendo uso excesivo de toda su fuerza y su poder, torturas y demás, ¿no? Matando directamente. Bueno, acá también. Acá por ahí no llegó al grado que está en México ahora, ¿no? Esa violencia tan tan fuerte, porque hemos aprendido en todos estos años, después del 2001, 2002, a no callarnos y a frenar, y los más adultos y adultas, poner un freno también a esa cosa policial autoritaria, ¿no? No siempre se logra. También tiene que ver cómo estás vestido, si bajaste un auto, la pose que tenés, cómo la hablás, ¿viste? Si te ven chapa de abogado, de político, por ahí o hijo de... Claro, también. Pero bueno, eso está instalado y está sigue muy fuerte. Por algo, últimamente hay más policía que nunca, ¿no? En cada barrio hay la policía de siempre, la bonaerense, más la policía local, que se llama ahora, que son los pitufos, que le dicen, y en algunos barrios la policía comunal. En Vicente López tenemos las tres. Hay una patrulla vecinal, que supuestamente no tiene que llevar armas, pero que van acompañada de uno de estos de la policía local de los pitufos y te comparten el destacamento. Entonces andan todos por ahí. Se portan bien, ¿viste? Porque la gente los ve, se siente más cuidado, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta cuándo se van a portar bien? Ya hubo exceso. Total, si igual, si no te roba el ladrón, te roba la policía con los impuestos que te cobra, con... Sí, esa es otra forma de robo, claro. Por lo menos ahora estos que yo veo ahí no han tenido con los vecinos del barrio problemas. Sí con los pibitos que pasan, hasta claro. Hasta que comiencen a tener pero burocracia. Pero sí con pibitos que pasan y que son de alguna villa, ¿entendés? Los paran, los hacen, los humillan, les revisan todas las cosas, los tratan mal. Claro, hay que cuidar los lugares más de consumo. Estos que se vayan a otro lado, a otro barrio, ¿viste? Y hay que tener en cuenta que muchas de las ciudades, por ejemplo, yo vivo en Zona Norte, de Zona Norte están rodeadas de villas. San Martín es el distrito que más asentamientos tiene en su. Tiene bastante kilometraje, es bastante grande. Tiene un montón, ese que más tiene. Yo pensé que era una matanza, pero es San Martín. Y en cada uno de esos asentamientos sabemos que hay chorros, que hay narcos, que hay incluso laboratorios o cocinas. Entonces, claro, total, donde ligado. Se imponen, o sea, generalmente las villas siguen estando, no por la voluntad de los bolilleros, que obviamente que como la mayoría de los seres humanos queremos vivir más dignamente, sí, sino porque son los lugares, los aguantaderos de los políticos, de los policías. Porque le conviene a alguien, a los guardias le conviene, claro. Y siempre la pobreza ha sido un gran negocio, una gran arma política, y nos y los continúan ahí en la clandestinidad, digamos, por parte de la política, ¿no? La clandestinidad de no generar dignidad, de no generar un barrio con como corresponde, ¿no? Porque o de dejarnos ser libres. Por ahí la cosa sería mejor si fuera, digamos, que cada uno aprenda, haga, construya, ¿no? Pero que no te coarten, como ahora que clausuraron el bar de la tribu, ¿te enteraste? No. Sí, el gobierno de la ciudad. Porque, digo, habló de las clausuras como una forma más de violencia y de represión, ¿no? Que nos tienen acostumbrados y a veces nos pasan por encima. En las villas es otra cosa, pero en la ciudad, en el lugar donde la gente va a tomar algo, a escuchar algo, un esparcimiento cultural, una cosa más social, lo clausuran. Dicen que tenían había venido gente, inspectores del gobierno, de la ciudad, y les habían dicho el plan de evacuación. Los combinaron a que lo tengan. Y ellos dijeron, bueno, sí, vamos, empezaron a hacer los trámites. Volvieron enseguida, al otro día, no sé cuándo, no habían tenido tiempo de hacer nada. O sea, de no cumplir con eso. Y les clausuraron el boliche. Como una cosa así. Pero hay una avanzada, ¿no? Contra todos los lugares. Están buscando cerrar todo lo que puedan. Quizás también después lo harán mediante una guita que tienen que pagar, una multa. O lo que sea, que es parte del sistema también, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, parados en el medio de este gran bolonqui, ¿no? Sin tener a veces armas como para enfrentarlos. Sí tenemos algunas, ¿no? Como el micrófono, como juntarnos con otros grupos, como difundir, como utilizar las redes sociales en nuestro favor, como organizarnos, como no perder de vista todo esto que venimos hablando, ¿no? Y seguramente podamos sumar más. Esto de estar, hablar con Diego hoy, que se nos abra una puerta así, decir, bueno, podemos aprender algunas cuestiones, ver cómo hacerlo, que no haya impedimentos ni sociales, ni económicos, ni ningún tipo para hacerlo. Esto que decía él es verdad, ¿no? Porque lo sabemos. Los que no tenemos televisión ya estamos acostumbrados, pero la gente que tiene tele mira todo el tiempo, no sé si todo el tiempo, pero a algún momento para y está ahí y penetra, ¿no? Y te dice cosas, te vende un montón de cuestiones, los días de descuento, la bebida más rica, no sé, tantas cosas, y además los programas. El político que hace bien las cosas. Claro. El periodista que denuncia, supuestamente, y todos los días claro. Están ahí mintiendo y generando mentiras. Algunas, ellos son reales, pero la visión que le dan siempre, muchas veces, apunta a un solo lado, ¿no? Claro. Y aparte, generalmente están apoyadas por empresas. Claro. Que a esas no se las va a atacar. Y no solamente son los gobiernos, hoy en día hay que estar muy atentos a eso. No solo son los gobiernos que nos vienen a maltratar nuestra vida diaria, sino tenemos las grandes empresas que incluso son más impunes, que generan más corrupción, esa corrupción que no le gusta a la gente, de las valijas y de tantas cosas, no está solo en los gobiernos, está también en las grandes empresas. Las empresas muchas veces los manejan como títeres de los gobiernos, ¿no? Es algo que forma parte del sistema también, así. Cuando sucede algo diferente, bueno, viene un golpe ya con no con milicos, pero sí económico, con anuencia del Congreso. ¿No? Y con los medios. Y con los medios, sobre todo. Los grandes medios, ¿no? Información, de desinformación. Masivos. Que, a los que pagan, todo el mundo paga para estar ahí. O solo ya del cable lo estás pagando, ¿no? Si quieres tener algo mejor, no, siempre pagamos. Las tarifas también son parte del orden que hace que esto funcione, supuestamente, ¿no? Pero bueno, sabemos que también puede funcionar de otra manera. Y en eso creo que esa es un poco nuestra meta, ¿no? También como programa, como olla, como gente que nos juntamos y demás, ¿no? Así que está bueno que haya tanto quilombo, pero que estemos ahí atentos, despiertos, tratando de organizarnos y de criticar y debatir y ver que la forma, esto de ser mejor persona quizás, ¿no? Y mejor grupo. Y mejor grupo de grupos, ¿no? Que no haya. La autocrítica te sirve para que cuando vos hagas cosas, aprendas que no tendría que haber nadie que pueda decir nada de lo que vos estás haciendo, o el grupo que estás haciendo. Que no se quejen porque esto, por lo otro, ¿no? Porque estamos también hay un fomento de quejarse, ¿no? Del quejarse en la cola de el banco, en la verdulería, no sé, las compras, todo. Son las quejas, si no es el tiempo, pero no, no. Y no hablamos de lo que verdaderamente somos, ¿no? Pero bueno, es difícil, estamos muy habituados. Sí, igual generalmente la gente se queja en los lugares donde no se tiene que quejar, en donde desborda la olla, no es donde nos están tirando el chorro, sino que es donde nos podemos quejar, donde sentimos ahí la bronca, pero no es el punto, ¿no? Si un banco tiene o tenés que pagar la luz, no es la empresa de la luz solamente, sino es todo un aparato que está ahí proporcionando esa forma de extirparte tu bolsillo, de generar pobreza. Porque el punto más importante para los gobiernos no es generar riqueza, sino generar pobreza para tener un par de ricos y para tener al pueblo controlado. Y hoy en día se está viendo muy a la práctica eso, generar desocupados. Delincuentes, generar gente en las cárceles. Se abrieron un montón de cárceles en este último tiempo. Yo no sabía, ahora me enteré que había una José Lanzado en San Martín, creo que abrieron una en Moreno, Luján, por ahí, y otra no me acuerdo dónde. O sea que es otro negocio también. O sea, la pobreza genera miseria, genera, entre comillas, y digamos que la mayoría de los presos, sobre todo en la Argentina, son gente inocente en general. Tal cual. Son gente que no es que está ahí por robar un gallinero, sino por robar un par de huevitos. Entonces, sí, cuando realmente... Porque pienso que hay montones de causas para que una persona no esté presa. Pero si es por afán de dinero, para mí puede pasar ahí dentro de la cárcel toda la vida. Porque es mucho peor el hecho de ser un criminal que ser un ladrón por el hecho de tener dinero, así como los políticos, así que solo ambicionan eso de conseguir más y más dinero y no apuntan a otra cosa, y también apuntan a controlar a la población por otros medios y mostrar ese status quo. Y pues está instalado, si vos tenés mucha guita, podés hacer lo que quieras. Ya está, la gente que no tiene plata también lo sabe. Ya lo dice Clarín, ya lo dice Canal 13, los ricos... No piden permiso. No piden permiso. Es muy particular esa frase. Y la hacen con el dolor del pueblo, ¿no? No están ahí para ayudar. Sí. Muy difícil... La población que es rica realmente no toma muy poca conciencia, generalmente toma muy poco control de su patrimonio, ¿no? Siendo rico podés ayudar a tanta gente, generar tanta riqueza de otra forma, no solo tu bolsillo, pero apuntan solo a su bolsillo, solo a sus creencias. Es como un veneno. Y bueno, pero bueno, estamos en eso, vamos a cambiarlo en algún momento, este desastre. Sigamos juntándonos y organizándonos, creciendo, cultivándonos en la formación política y otras cosas, ¿no? Alternativas, sabiendo como que cosas que hablamos acá, el reciclaje, el friganismo, el cultivar en la terraza, tantas cosas, ¿no? Que te evitan caer en esa red de consumo o tener que laburar como loco para pagar las mejores cosas, el auto nuevo, así que y que no termina nunca de cerrar el círculo de la virtuosidad, podríamos decir, ¿no? Entonces, ese viejo chiste que el chabón que se encontró con un pescado, iba caminando por ahí buscando en la búsqueda en los caminos, se encuentra con un pescador tirado al lado de su bote, mordiendo una pajita y mirando el cielo, así disfrutando de la nada, al lado del río. Y entonces le pregunta, ¿qué haces que no haces nada? ¿No? Porque sí, claro, ¿qué es lo que estás haciendo acá? ¿Podría estar con el bote cruzando gente? Y llevándola allá, y cada vez lo haces más, y cada vez más gente, y más gente, te llenas de plata, y un montón de tiempo, así que para que en algún momento puedas dejar todo eso y tirarte acá al lado de tu bote y ponerte una pajita al lado del río y disfrutar de la nada. Claro. Pero ya lo estoy haciendo. Claro. ¿Entendés? Tanto queremos para qué, si está todo ahí, en ese momento. Bueno, así estamos. Pero bueno, creo que igual tenemos esperanza, ciertos sueños de que esto en algún momento va a cambiar así, en ese sentido, ¿no? Porque uno lo tiene adentro. Uno aprendió a ser mejor persona, desde cocinando, tratando a la gente, o haciendo cosas con otros, te vas. Va pasando esto que decía Diego, ¿no? Del arte marcial, vas conociendo al otro y vas tratando de no dañarlo. Y la verdadera abundancia se genera compartiendo, no mezquinando. Uh-huh. Si uno comparte, realmente la abundancia está ahí, ¿no? Y como dice los New Age, ¿no? El universo te devuelve con creces lo que vos le das. También es verdad. New Age y hace 2000 años también lo decían. Por supuesto, de otras maneras. Y lo sabían y lo practicaban, ¿no? Uh-huh. No solamente eso, y por eso le regalaban tanto a la Pachamama. Fue ahora el 21, fue el Inti Raymi, no hicimos programa, pero es muy lindo ver cómo los pueblos originarios que sienten realmente que la Madre Tierra devuelve todo lo que se les da, deja parte de lo que fue su cosecha, deja parte de lo que son las riquezas de uno, para saber que vuelve, que todo eso vuelve, que no es solamente lo que uno va... no se tiene que apegar tanto a lo que tiene uno, a lo que está ahí, sino de lo que puede tener y tener la esperanza, ¿no? Y no tener miedos. Eso también es muy impactante para la sociedad de ciudades en donde vivimos, que nos hacen pensar en los miedos, sobre todo los medios y la forma de vida nos llena de preocupaciones, de cosas que tal vez nunca pasan. Pero nos viven hablando del calentamiento global. A mí me preocupa más la pobreza que el calentamiento global. Y si existe el calentamiento global, va a generar un montón de pobreza. No va a generar calor, sobre todo. Entonces, esos son verdaderos problemas. Pero no, y la población se llena de esos miedos y de esas preocupaciones falsas. De ¿cuánto te afecta a vos si cambia el dólar o si hay problemas económicos, y realmente uno no está en el día, o sea, viviendo el día a día, ¿no? Porque uno no puede saber qué va a pasar mañana. Pero lo importante para este tipo de sociedad es eso, la ambición y tener más el día de mañana y no poder disfrutar el día de hoy, haciendo lo que a uno le gusta, tratando de vivir la vida como a uno le gusta, sin tantas miedos, sin tantas locuras que nos imponen. Sí, verdad. Y bueno, podemos ir a escuchar un poquito más de música y después seguimos. No dijimos nada de quiénes eran los autores e intérpretes, pero no importa. Pues lo decía. Selva de muros de piedra, testarudos pasos sobre el hormigón, con el tiempo dibujan su huella, tanto frío nos sella el corazón, a veces derrotados pero nunca solos, testarudos albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera, hay quien sueña y hay quien se excusa, unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan, hay quien vive como no está escrito, ante la encrucijada inventa nuevos caminos, tanto frío nos sella pero nunca solo se salen los albañiles de lo común. Imposible es la prisa y la espera. Y me presento, somos cimiento. Somos la fuerza que pone el mundo en movimiento. Somos la mano que mata el pan y muerde hambre. Soy Barry Kenning, el number one ingobernable. Somos el software libre de nuestro mundo posible. Somos el barrio, somos la base, somos el pueblo. Decide y declaramos el fin del fin de la historia. Somos mañana, somos presente, somos memoria.

Estás escuchando Radio Semilla y te recomendamos... El 24 vuelve tiempo. Desde este domingo, todos los domingos en los kioscos y todos los días en la web. Entra a tiempoar.com.ar. Suscríbete. Seamos dueños de nuestras palabras. Bueno, volvimos, nunca nos fuimos. Siendo las 19:45 más o menos. Estamos casi al término del programa, con un invitado que nos duró poco. Vamos a ver quién puede venir el lunes que viene. ¿El lunes que viene es feriado, no? No. Ah. ¿Qué es con esto de los... viernes es feriado, supuestamente, según... ¿El viernes? ¿Este viernes? De trabajadores que queremos que el viernes... No, el viernes 8. El 8, el 8, sí. Dicen. El 8, sí, eso sí dijeron. Che, hablábamos hace un rato de... Bueno, hablaba de varias cosas, pero para no olvidarme, porque siempre me pasa lo mismo, sino... Vamos a contar que nosotros, la Radio Semilla, pertenece a la Red Nacional de Medios Alternativos, aunque no estamos teniendo mucha participación últimamente, pero sí formamos parte de ella, una red de medios que, digamos, hay radios, TV comunitarias, medios por internet, medios gráficos, y que cada año hace su encuentro nacional de comunicación comunitaria, alternativa y popular. El año pasado estuvimos en Jujuy, dos días ahí en San Salvador de Jujuy compartiendo talleres y charlas, y etcétera. Estuvo muy bueno. Y este año va a ser en Misiones. El 12, 13 y 14 de agosto en Posadas, Misiones. Viene el 13º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa popular de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quienes quieran participar pueden ir a los talleres, pueden estar con interés, pueden no formar parte de ningún medio, pero sí pueden tener interés en la comunicación. Y para saber más y saber cómo es y demás, pueden entrar a la página de la red, que es www.rnma.org.ar, o escribir al correo, que es 13@rnma.org.ar. Esto es también da la posibilidad de conocerte con las personas en los viajes, que es tan lindo a veces, 20 y pico de horas de viaje en un colectivo. O dormís o te relacionás. O dormís y te relacionás un poco. También, un poco de cada cosa, claro. Bajás y comes algo, y que se ayuda. Y yo alucinaba, tenía ganas de ir, pero parece que no voy a ir. Pero alucinaba con el tema de ir llegando a Misiones y empezar a ver la Tierra Colorada ahí, ¿no? Es muy, muy lindo, loco. Todo Corrientes y Misiones es hermoso. Iría solo por eso, por el viaje, mira, para ir y ver... Estoy muy enamorado de esa parte del país. Y que en esta época, en agosto, debe haber todavía algunos lugares así con niebla y la humedad saliendo del suelo, ¿no? Y todo eso, de la selva, la poca selva que queda, pero que todavía se ve en algunos lugares. Sí, más comparando una ciudad tan es gris. Más bien, claro. Uno ve un árbol, un par de árboles acumulados y dice, ay, hay otro claro. Lugar, hay otra vida. Totalmente. Y el río cerca, ¿no? Todo eso. Bueno, la cuestión entonces es que se puede ir al encuentro de la red y viajar y además participar de talleres, que normalmente tienen que ver con la comunicación, talleres de radio, de TV, información sobre diferentes aspectos legales de la ley de medios. Y bueno, cada lugar que ofrece su espacio, digamos, su lugar como anfitrión, también cuentan de ellos, cómo nacieron, quiénes son, quién es el medio que sustenta esto, qué hicieron, qué hacen, cómo lo hacen y bueno... Y se va armando. Y bueno, después la posibilidad de almorzar y de cenar juntos, que también es copado, ¿no? Como que es algo, un espacio de camaradería muy interesante. Así que bueno, los que tengan ganas, escriban. Jueguense, vayan un par de días. Entre viaje, pitos y flautas. Igual no es tiempo perdido, digamos, ¿no? Es una inversión. Es una... Como también decíamos con lo de las artes marciales, uno... Puede invertir en distintas cosas, se puede gastar su plata en el crédito para el celular, en tener todos los canales de televisión que quiere. O, sí, o salir todos los fines de semana al cine, a cenar y o al teatro. Gastarse 50 pesos en puchos todos los días, o tener ahí algo que sirva más para la vida que un gasto mundano. Y... Totalmente. Sí, totalmente, verdad eso. Bueno, vamos a continuar un poquitito más porque ya casi estamos al cierre. Hoy en un ratito después está la asamblea de la radio, una asamblea extraordinaria. Una radio que funciona así, forma asamblearia, horizontal. Y el lunes que viene estaremos con algún invitado o invitada. Por ahí viene Roxy con La Munda. Vamos a hablar un poquito de seguir con los temas estos que nos vienen tocando, afectando, ¿no? Que nosotros como hombres tenemos el privilegio de que no nos pasen. Podríamos corrernos y decir, bueno, pero a mí no me pasó, ¿no? Como tantas veces se hace. Pero sabemos que hay compañeras a las que les pasa o les puede pasar. Y nadie se libra, ¿no? Como le pasó a esas chicas que estaban viajando juntas por el norte y que las mataron ahí estas dos mendocinas. Ah, en Ecuador. Claro. Y que dijeron, bueno, pero ¿cómo andaban solas? ¿Cómo solas? ¿No? Siempre hay que le echar la culpa a las víctimas de todo. No, no, pero mirá cómo andaban solas por los caminos, es peligroso. Yo conozco un montón de chicas que anduvieron solas por todos lados. También. Acá tuvimos Sandri que viajaba sola y sigue viajando sola. Y... Claro, y por ahí es la actitud que decía también Diego. Sola, ¿no? Aparte. Está odiado de miles de personas. Porque... Pero en algún momento, siempre estás con alguien, siempre compartís. Difícil que andes solo y no todo el tiempo. Solo no podés andar porque si no tendrías que hacer todo por vos solo y claro. No estarías como... solo realmente, siempre uno se apoya en otra persona y la otra persona se apoya en uno. O te puede pasar como aquel pibe que se fue a Alaska, no sé dónde era, la tundra esta, que se, ¿la verdad? Will Child, ¿cómo era? Vida salvaje, algo sí. Por el estilo, no me acuerdo la traducción. No, relatos salvajes no es. No. Pero sí. Y que se cagó muriendo. The wild. Pero se cagó, claro. En lo salvaje. Muriendo solo, porque claro, estaba solo. Estaba muy linda la experiencia, muy hippie, él escribía su diario y todo, pero... ¿Hubieran sido varios? La gente que fue por Alaska o que es de Alaska te cuenta que es un paseo turístico conocer la caravana que había, que tenía ahí, que todavía está abandonada. La combi esa que mostraban, sí. Mira. Muy particular porque hay parte, como en todas las películas, como en todo lo que claro, se bueno. Va a tergiversar, porque si uno está contando una historia, por más que haya sido el actor principal, la va a tergiversar porque todo relato tiene su punto de vista, ¿no? Pero claro, y en esto debe haber mucho de mitos, ¿no? Y mucho de... Los diarios están, ¿no? De verdad. Sí, también en los diarios del Che dicen que cruzó el Amazonas nadando y uno llega hasta ahí y dice, no cruzó para el leprosario. O sea, si lo hizo, si cruzó a Superman arrastrado por el río, ¿no? Porque... Entonces. Y bueno, por ahí el río lo ayudó, llegó, claro. Pero, hola, Sabri. Pero tiene su lado de heroísmo, también de querer largar todo, más para la sociedad yanqui. Para nosotros tal vez una sociedad más desapegada porque no poseemos tanto de lo material o sabemos que es más esporádico la sociedad del norte, así muy apegada a lo material, al consumo, es muy difícil de entender. Una persona que se libera de todo eso, que realmente quiere ser libre y que se puede vivir de otra manera. También es un mensaje para muchos. Y todos, bueno, yo también espero vivir de otra manera, no depender de mi salario, sino de mis manos y de mi cuerpo, sería mucho más sano y para todos. Y sí, seguro. Pero es muy difícil. Pero quizás no hay que perder la esperanza esa de que, no. De que todo vaya a cambiar, ¿no? Porque ya lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Cuando menos se espera sale un invento, sale una cosa, sale algo, ¿no? Como este tema de no dejar de soñar y de querer algo y de practicarlo y de volver a empezar otra vez. Porque así no pasa nada en la vida, ¿viste? Como que, bueno, si no hacemos algo, si no luchamos por algo, si no estamos... Ahí pendiente de algo que nos gustaría que sea mejor para todos y todas, ¿no? Como este tema de salirse también de la propia burbuja, del propio ego. Compartir con otro, pero cuando, qué sé yo, a veces tenés información que te va a uno, personal, ¿no? Aprendiste Kung Fu o algo y qué sé yo, y te lo quedás para vos y todo bien, ¿no? Pero te encontrás con gente, con alguien, y ves que esa persona no se puede defender, no sabe hacerlo, qué sé yo. O conseguiste, qué sé yo, meditar. Entonces es un maestro... Y meditas, estás en paz. Estás 5 horas de tu vida en qué paz, mía. ¿No? Pero después salís a la calle o viene un amigo o algo y él no está igual que vos. Entonces, ¿cómo haces para que esa frecuencia hay que compartir? Lo que hablábamos antes, un ratito, ¿no? Compartir. ¿No? El tema de compartir. Que no es solo el botoncito ahí de Facebook, compartir, ¿viste? Eso no es compartir, justamente. No, eso es bueno, mostrar. Otra cosa. mostrar. Compartir es una de las cosas más lindas que tiene la humanidad, y que practicarla genera muchas cosas más lindas de lo que uno piensa, y también liberarse. Y capaz que te olvidás, ¿eh? Porque yo pensaba, por ejemplo, el encuentro, volviendo al encuentro del sábado ahí en la estación de Darío Maxi, llovía, hacía frío. Yo decía, el día anterior había dormido re poco, estaba re cansado, podría haber dicho, no, mejor no voy, porque me voy a sentir mal, o esto me puedo resfriar de nuevo, tengo una gripe y esto, nada, nada. Y fui, y estaba esto de compartir, ¿no? De compartir, lavar, de armar las cosas, de cocinar, de cortar la verdura, de la gente que venía y te preguntaba algo y de contarles, o de servir y compartir el plato y eso, ¿no? Como que, uno, como que capaz que te olvidas, ¿no? El mate no, está vacío por allá. Sí, hola, pero Sabri. Vacío. Acá vino a la Sabri a buscar el mate, pero no, estaba del otro lado. Tenemos alguna cosa. Ah, ya dijimos la feria del encuentro del sábado. No me acuerdo si había otra actividad, ¿no? No me fijé, para tener un poco de agenda. Para dentro de dos. No este jueves, sino el otro. Hay charlas en la José Ingenieros. Que este jueves, no sé, se terminó el tema del tango y ahora comienzan. No me acuerdo realmente el temario. Pero. Ah, mira. Tiene un. Muy enriquecedor, porque se trabaja con buen material y se hacen charlas. Uh-huh. Son los jueves a partir de las 5 de la tarde ahí en la José Ingenieros. Bien. Bueno, y el viernes 8 vamos a tener el conversatorio de La Olla. Así que nos vamos a encontrar nuevamente para conversar ahí sobre algo, charlar. En la ronda. En la ronda, para seguir organizándonos, digamos, como decimos siempre, ¿no? Charlar un poquito de La Olla y otras cosas, metiendo en algún tema. Formas de organización. ¿Ya habíamos dicho? Algo sí. Así. Puede ser. No me acuerdo. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, nos vamos yendo, así damos paso a nuestra asamblea. Y vamos a despedirnos hasta el próximo lunes, si Dios quiere y la Virgen. Y bueno, nos escuchamos de nuevo el lunes que viene. Y cerramos con un tema que ya es un clásico en Radio Zumbí. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Y dice 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y quién será ese que ves allí? Es el facho bigotón que te sonríe con cara de gil. Es el facho bigotón. ¿Cuál es el best que no es de Fox? Es el facho bigotón. ¿Cuál es el Mickey que no hace pop? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién? ¿Quién es aquel que en Dandil nació? El facho bigotón. Y en su bandeja de oro durmió. Es el facho bigotón. ¿Quién es el rey de la represión? Es el facho bigotón. ¿Quién es el dios de la incomprensión? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién es aquel que te convenció? Fue el facho bigotón. Que la derecha e izquierda acabó. Es el facho bigotón. ¿Quién es aquel que ya decidió? Es el facho bigotón. Si sos bienvenido o no. Es el facho bigotón. ¿Quién a la cultura mató? Fue el facho bigotón. Y al mismísimo canto cayó. Es el facho bigotón. ¿Quién desaprobó educación? Es el facho bigotón.